Partimos la OE. Así es. Está un poco. Partimos un poquito tarde, disculpen la hora. Y vamos a partir de inmediato con el disco de la semana, ya que estamos un poco atrasados. Bueno, hay que presentar primero, estamos presentes. Sí, Alejandra Zúñiga. Alejandra Zúñiga y Caracho o Rodolfo Rojas, como quieran llamarlo, no va a estar esta semana. Claro, así que vamos a estar solamente nosotros dos en este programa, que vamos a partir con el disco de la semana, como sí, ya es tradición. Sí, que me lo cambiaron en último minuto. En camino al programa. En un Patricio Salazar de aquellos. Sí. Y me dejaron sin opinión, básicamente. Pero yo no sabía, discúlpame por favor. Pero bueno, estamos hablando del disco esta semana que me corresponde a mí. Y se trata de la cuarta placa de la agrupación de Nick Cave and the Bad Seeds, en el fondo, Nick Cave y las Malas Semillas, llamado Your Funeral, My Trial. Es un disco del año 1986, en el fondo la primera etapa de lo que es Nick Cave and the Bad Seeds, luego de lo que fue la disolución, siempre entre comillas son las disoluciones de los grupos de Nick Cave, de lo que fue The Birthday Party, la agrupación que anteriormente tuvo. Y claro, a principios de los 80 tiene este quiebre y se forma lo que es Nick Cave and the Bad Seeds, que es lo que lo conocemos hasta el día de hoy, en el fondo, pese a que tiene bandas paralelas como Grinderman o bueno, otras más por ahí, ya no recuerdo los nombres, pero que constante. Pero esta es la más constante. Claro, la más constante. Y por eso mismo lo que decía entre comillas, porque siempre son hay un grupo de músicos que siempre se mantienen. O sea, en Nick Cave han pasado demasiados integrantes y constantemente van cambiando. Y también las mismas bandas paralelas, como lo que decía de Grinderman, también se armó con una parte de lo que son también de Bad Seeds. Entonces, en el fondo es como le cambias un poco el nombre, pero se mantiene lo mismo. ¿Qué podemos decir con respecto a este disco? Yo lo traje en realidad más que nada porque me pareció como interesante colocar un disco en lo que es la primera etapa de Nick Cave, luego de la disolución de este grupo, porque además es súper característico la diferencia sonora que hay entre lo que es Birthday Party y lo que nosotros conocemos como Nick Cave and the Bad Seeds. En el fondo, la primera, esta agrupación que era Birthday Party, era mucho más como más ruidosa, como más dispersa en el fondo, en su sonido, con un sonido mucho más crudo, diría yo, de lo que es Nick Cave and the Bad Seeds. Posteriormente, en la última etapa de lo que es Nick Cave, donde ya se vuela mucho con esta imagen que él tiene, como con lo que es los sonidos como rock and rolleros, Elvis Presley, pero siempre con una cosa media melancólica por abajo, que yo creo que tuvo su punto más alto en lo que son el disco Murder Ballads, que en el fondo es el disco más conocido que han tenido. ¿Ahí dónde canta con...? Con PJ Harvey y con Kylie Minogue. No, ambas dos fueron sus novias, así que en el fondo tenía todo un cuento con ellas. Pues bueno, hay que recordar que esta agrupación y este músico, en realidad, porque pese a que todo también se destaca mucho la virtuosismo, entre comillas, por decirlo, dentro de lo que es este estilo, de los otros músicos que acompañan siempre a Nick Cave, pero es indiscutible el hecho de que la cabeza de todo esto es él. O sea, en el fondo es como el amo y señor de todo aquello y la cara más característica de esta agrupación. Sí, aparte. Bueno, yo asumo que aquí quizás comenzó esa característica, pero en Nick Cave, en The Bad Seeds en particular, se caracteriza por la trayectoria de esta banda de contar historias. Claro. Esa, no sé si en su banda anterior tenía tan pegado esa cuestión, no, de las letras. O sea, pero claro, acá lo tenía, pero en Nick Cave and The Bad Seeds es característico. O sea, sí, sí, es como, no sé, o sea, yo me imagino un gallo medio borracho en un bar cantando. Claro. Y contando las cosas que le van pasando en la vida. Porque además lo otro es que, como tú muy bien dices, es súper característico el hecho de la importancia de las letras y de las historias que va contando en cada uno de los temas de o en cada uno de los discos de la banda. También tiene temas como, no se sale de sus temas característicos. En el fondo no es que un día te hable de las margaritas en el campo y el otro día te hable de la muerte. En el fondo siempre se mantiene dentro de un imaginario súper característico de él, y que es básicamente un rollo súper religioso en el fondo, una cosa como con la muerte, la destrucción, el sexo, las drogas, etcétera, como con el tema como más de la decadencia en el fondo, pero también como con toda esta beta religiosa que tiene por el otro lado, y que muchas veces también en varias canciones también lo hace tener sonoridades como gospel y todo el asunto así como elevando el espíritu, y que en el fondo también es parte esencial de lo que es el imaginario de Nick Cave, y que en este disco también está muy bien está retratado también. Y además que esta placa también fue hecha en la época en que Nick Cave estaba más adicto a la heroína, entonces también tiene mucha referencia a lo que era ese mundo que en el fondo el personaje estaba experimentando. Por lo que estoy escuchando y las poco que alcancé a escuchar antes de comenzar el programa del disco, como aquí todavía se conserva, bueno, de aquí asumo que se comienza esa sonoría un poco lo-fi que le gusta tener los discos de Nick Cave, porque si uno los escucha, insisto, no es, no se nota que hay un trabajo de postproducción súper acabado, donde cada instrumento se escucha claramente o perfectamente. O sea, uno nota que hay como cierto trabajo de tratar de dejarlo poco pulido, no sé. Poco. Sí. En el fondo eso es como, por eso te decía, o sea, en el fondo yo creo que en esta parte y en este disco que a mí me, es como de los que me gustan y me parece que pese a que mantiene en el fondo una idea, una línea en lo que es todo esto con estos temas de la muerte recurrentes y todo, tiene en términos sonoros, rescata lo que era el sonido más, como decía en un principio, como más energético, pero siempre como sucio de lo que era Birthday Party. Y comienza ya con lo que van a ser como estas baladas que después lo hicieron característicos, o sea, estos temas como mucho más mesurados y más, en donde, bueno, que muchas veces también se ha dicho que él también en cierta medida es heredero o se emparenta con lo que es, por ejemplo, el sonido de Leonard Cohen o tipos que en el fondo tienen como estas baladas, pero que son como entre oscuras y sentidas, una cosa como, no son baladas románticas en el fondo, pero son baladas completamente, entonces como una, son baladas media siniestras, una mezcla media extraña en el fondo. Y que en el fondo, acá yo creo que también se empieza como a ver aquello. Porque el primer disco de la banda, que salió el año 84, si no me equivoco, 2 años antes en el fondo, es mucho más rudo en su sonido. Es mucho más parecido a lo que era Birthday Party. Es un buen disco, eso sí. Pero no creo que todavía no se empieza a notar completamente lo que va a ser posteriormente el sonido de la banda. Y que yo creo que es lo que los ha hecho característicos hasta ahora. Y que es lo que a mí en lo personal me gusta. Así que bueno, también como dato anecdótico, este es uno de los discos que a la banda más les ha gustado en el fondo, como resultado final. Así que júzguenlo ustedes, vamos a colocar algunos de los temas más power en todo caso, pero también van a encontrar, si lo escuchan, algunas de las baladas que por ejemplo podemos encontrar mucho lo que es el Murder Ballads, etcétera. Así que eso, los vamos a dejar con dos temas de este disco de 1986, la primera etapa de lo que es Nick Cave and the Bad Seeds. Primero vamos a escuchar Jack's Shadow y posteriormente vamos a escuchar Heart on for Love, del disco Your Funeral Maltrial, el disco de la semana aquí en La Hora. Shadow to Jack.